Bienvenidas, lectoras y lectores, al nuevo capítulo de Un libro más. Soy Nika Casado y hoy nos encontramos de nuevo en los estudios de Sonora UC3M. Hoy os traigo un capítulo bastante especial que tenía muchísimas ganas de grabar, y es que el fin de semana pasado fue el Día de la Madre. Como he dicho en algunos otros capítulos, ella fue la persona que más luchó porque consiguiera leer, y se podría decir que gracias a ella estoy ahora metida en todo el mundo literario, y los libros se acabaron convirtiendo en un refugio para mí. Porque si no llega a ser por los tropecientos intentos de encontrar un libro que me enganchara, sé que no estaría haciendo esto ahora mismo. Podría decir que mi madre es la persona con la que más he hablado de libros, seguida justo después por mi tía Babi. Y aunque es verdad que no tenemos gustos que coincidan tanto, las recomendaciones de mi madre no suelen fallar. Ella ha picado un poco de distintos géneros a lo largo de su vida. Tenía etapas de leer un tipo de libro u otro. Y siempre suele acertar bastante bien en lo que a recomendaciones se refiere. He perdido la cuenta de las veces que hemos estado hablando, ya no solo de libros, sino de anécdotas que tiene la literatura de por medio. Así que he decidido traerla hoy aquí para que ella misma os hable de distintos libros, autores o momentos en los que la literatura ha sido importante para ella. Por lo tanto, os presento a mi madre. Saludo, mamá. Hola, cariño. ¿Estás lista? Sí, sí, totalmente. Pues comenzamos. Para empezar, ¿podrías decirme a qué edad comenzaste a aficionarte a la lectura y si recuerdas cuál fue el primer libro que leíste o uno que te marcó mucho de pequeña? Pues, a ver, no te puedo decir realmente cuándo empecé a leer. Yo creo que nací leyendo o algo así, ¿no? Entonces, en mi familia era una costumbre e incluso era un premio, ¿no?, para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando íbamos al pueblo, pues mi abuela a lo mejor no podía limpiar los bajos de los muebles, las patas de las sillas y cosas así, ¿no? Y entonces nosotras cogíamos un trapito, lo limpiábamos y el premio era, pues, ponernos a leer, ¿no? Y bueno, luego, por ejemplo, mi abuelo a las 11 siempre tomaba su desayuno, su segundo desayuno, y se lo preparaba con mucho esmero, se salía a la terraza y se cogía un libro para leer. Y nosotras cuando éramos chiquititas, yo recuerdo siempre estar sentada a su lado escuchándole leer y luego leyendo nosotras y aprendiendo a leer, ¿no? Muchas veces le escuchábamos cosas que no entendíamos para nada, porque él leía libros de adultos, no leía libros infantiles. Pero nos daba igual, era simplemente el verle leer, escuchar su voz, ¿no? Entonces, bueno, luego según fuimos creciendo, pues nuestra vía de escape siempre fue la lectura, ¿no? A veces tenías que escapar un poco de tu realidad, que era bastante dura, y leíamos, pues, sobre todo muchos cuentos divertidos de barco de vapor, ¿no? Los de Elige tu propia aventura. Los de Elige tu propia aventura, nos encantaba. Sí, sí. Y bueno, muchos cómics. La tía era muy de Zipizape y yo Mortadelo y Filemón. Siempre tuvimos ahí un pique las dos. Y luego cualquier cosa de Superman. A mí me encantaba Superman, ¿no? Ahora ya de mayor soy más fan de Batman. Sí, sí, pero de pequeña era Superman, ¿no? Y bueno, pues mira, no te puedo decir el primer libro que leí porque realmente no lo recuerdo, la verdad. Pero el libro que más me ha impactado en mi vida fue Otra Vuelta de Tuerca, cuando era chiquitita. Lo leí súper, súper pequeña, ¿no? Y lo cogí de la estantería porque era un libro muy pequeñito, muy finito. La verdad es que no sabía de qué iba. Y a mí me pareció, no sé, como los libros del barco de vapor. De hecho, tú has visto mi edición. Sí, bueno, parece pues infantil. Esas, sí, ¿no? Y bueno, pues yo lo cogí, me lo leí. Y recuerdo que estuve meses tapándome la cabeza completamente para dormir. No podía ir por los pasillos porque sentía que me miraban las fotos. Tú fíjate que una de las fotos era yo, ¿sabes? De ahí, de pequeñita vestida de gitana, pues me daba miedo yo misma, ¿no? Y entonces, como debe ser que no quería sentirme sola, ¿no?, con mis miedos, pues se lo di a mi hermana para que se lo leyera. Sí, tú siendo tan buena hermana. Exacto, entonces se lo leyó y acabamos meses durmiendo juntas las dos porque éramos incapaces de soportar el miedo. Pero a las dos nos generó como una especie de, no sé cómo decirte, como adicción, ¿no? De me da miedo, pero me siento como mayor leyendo esos libros, ¿no? Y entonces empezamos a aficionarnos a los libros de terror, ¿no? Fue vuestro inicio completamente. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y venga, ¿qué tipo de libros te gustan más? Que obviamente sé que no lees géneros como tal, pero tipos de libros, cosas así. No, de hecho, muchos géneros me los has enseñado tú, porque yo pues era bastante simple bueno, pues citando cualquier género, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo un tipo de libro, eso es así. Soy una persona como muy obsesiva, entonces cuando cojo un tema no paro y necesito leer más, y sabes que siempre, sobre todo si cojo a lo mejor un tema que es así un poco más polémico, pues necesito leer una parte y la otra y la de medio. Y me tiro, bueno, pues a lo mejor me paso años, como me pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Leyendo el mismo tipo de libros, ¿no? Yo me acuerdo que empecé casi de manera obsesiva en el instituto, ¿no? Porque estábamos con la Guerra Civil Española, me interesó mucho el tema, además yo tenía pendiente de leer La fuerza de un rebelde, que sabes que es de mi tío bisabuelo, y bueno, pues era algo que además mi abuela me recordaba constantemente, que tenía que leerlo, y conseguí leer La Forja, me encantó. Sobre todo el compartirlo con mi familia, el preguntarles por aquella época, y bueno, y luego empecé a leer libros sobre la Guerra Civil. De ahí pasé a la Segunda Guerra Mundial, que sabes que tengo una colección brutal de libros. Eres mega fan. Soy mega fan. Nada, pasé a eso, a la Segunda Guerra Mundial, y de ahí salté a otras guerras, ¿no? Yo tengo también, pues, sobre la Guerra de Vietnam, sobre algunas guerras de África. Sarajevo también. Sarajevo también, los Hutus y los Tutsis. Bueno, pues es, no sé, yo creo que me dio por ahí y bueno, pues no podía parar. Me pasó también con las biografías, ¿no? Leí No sin mi hija y yo no he visto la peli, pero el libro es brutal, espectacular, ¿no? Y te enganchaba muchísimo, y además solo de pensar que era una persona real, que había pasado por todo eso, cómo había luchado por sacar a su hija del país y todo lo que había sucedido, pues empecé a leer sobre historias reales, ¿no? Y entonces tengo muchas biografías también, incluso de gente que desconozco, de gente que no me cae bien, pero da igual, porque la biografía me ha encantado, ¿no? Una de las que más me gustan es la de Pau Gasol. Sí. Y adoro ese libro, se lo recomendaba a todos mis alumnos. ¿Consiguiste que lo leyera Víctor? Conseguí que lo leyera Víctor, sí, sí. Y varios de mis alumnos también. Y mis padres lo han leído. Sí, porque es un libro muy llano, escrito de una manera muy bonita, muy cercana, ¿no? Entonces enseguida te llega, es muy fácil de leer. Bueno, pues yo qué sé. Luego ha habido autores, ¿no? Con los que me he obsesionado. Con Persbook, bueno, pues esa fue mi gran obsesión de la infancia. Yo leí La madre porque me lo regaló mi abuelo. Y a partir de ahí empecé a coger todo lo que él tenía en la estantería, que era súper fan también. Y bueno, pues leí Viento del Este, Viento del Oeste, que me encantó también y te lo recomendé. Y me lo leí y me encantó. Sí, sí. Y bueno, pues era eso. Yo creo que voy más por épocas, por obsesiones. Tengo mi colección también de libros de miedo, la colección de libros de tren también. Que en realidad son libros de misterio. Son libros de misterio, sí. Lo que pasa que son libros de misterio. Yo los considero muy simples, pero son muy entretenidos. Y como a mí me da miedo viajar, montarme en tren, en avión y demás, pues son libros que, bueno, pues a mí me entretienen. A los tres capítulos ya sabes quién es el asesino, pero bueno, tú te lo sigues leyendo y por eso los llamo libros de tren. De hecho, ¿no? Tienes una colección muy grande de Mary Higgins Clark, sí. Precisamente, que es tu autora de tren completamente. Total, total, sí, sí. Lo que pasa es que con Mary Higgins Clark, que es lo que te digo, al segundo capítulo, ya sabes quién es el asesino, ya te imaginas toda la historia, ¿no? Bueno, pues yo creo que es eso. Hay autores, Isabel Allende, ¿no? Almudena Grandes, que es mi, vamos... Tu ídola. Mi ídola, total, sí, sí. Bueno, relacionado con esto, ¿hay algún autor o autora que consideres imprescindible en tu vida o que te haya marcado mucho? Pues, a ver, Almudena Grandes, obviamente. Yo empecé precisamente por Las edades de Lulú, ¿no? Y yo creo que ese libro me marcó mucho. Pensaba que el resto eran igual, pero no tiene nada que ver. Almudena escribía sobre mil cosas diferentes. Y lo bonito ya no eran los personajes, que sabes que a mí los personajes fuertes me gustan mucho. Lo más bonito eran las descripciones, ¿no? Para mí, cada vez que leía un libro de Almudena Grandes, me sentía como si estuviera en aquel lugar que ella estaba describiendo, ¿no? Y ella escribió mucho sobre Madrid y a mí me gustaba mucho, sobre todo de pequeña, bueno, pues pasear por Madrid con mi abuela, ir a ver a mi tía a Lavapiés, y siempre iba mirando a ver qué edificios encajaban en las historias de Almudena Grandes, ¿no? Yo creo que a través de ella aprendí muchas cosas. Aprendí sobre el sexo, sobre el amor, sobre la amistad, sobre la lealtad. Todos ellos son libros espectaculares, ¿no? Porque además te metes dentro. Te metes por su forma de escribir, es brutal, ¿no? Entonces, Almudena Grandes te diría que es una autora que me ha marcado mucho, ¿no? Te he mencionado antes Viento del Este, Viento del Oeste. Ese es el primer libro con el que yo lloré, ¿no? Me pareció, yo creo que con Pelsbook descubrí que, está mal decir esto, pero que las mujeres chinas tienen un interior muy grande. Muy grande, ¿no? Espectacular. Desde fuera, sobre todo en mi época, claro, se veían como mujeres pues muy distantes, muy y todo lo que ella describía, todos los miedos que ellas tenían eran los mismos que los míos, ¿no? Además, este libro, Viento del Este, Viento del Oeste, ella intenta cambiar las cosas, cambiar su cultura, porque a la vez que la han enseñado en una cultura muy cerrada, determinadas cosas, bastante machistas, por cierto, se acaba casando con un hombre que viene de estudiar, ¿no?, en Occidente, y que no está de acuerdo con las cosas que le han enseñado a ella, ¿no? Y pasa por determinados sufrimientos para conseguir cierta libertad, ¿no? Al principio obligada, porque parece que tiene que obedecer a su marido o hacerle sentir mejor, ¿no? Y después lo hace por ella misma, ¿no? Y tienes, durante todo el libro, yo tenía esa sensación de, ella sabe que lo está haciendo por sí misma, pero a la vez tiene miedo de hacerlo por sí misma, ¿sabes? Entonces me parecía un libro muy bonito. Yo lloré bastante con todos los procesos por los que ella pasó. Sí. Bueno, no sé, de Pelsbook te diría que no hay un solo personaje que me deje sin más, ¿sabes? Y sí, Isabel Allende es una grande también. Y por Almudena Grandes, te diría que exactamente lo mismo. Isabel Allende tiene personajes bastante profundos y desarrollos de personajes increíbles, ¿no? Pero es también la descripción. La descripción, lo que te rodea, te hace meterte en la historia, ¿no? Es la forma que tiene de escribir. Allí hay escritores que son más simples, ¿no? Sabes que a mí me gustan las descripciones detalladas, sí, ¿no? Y bueno, pues Almudena Grandes, Isabel Allende. Es así, ¿no? Y bueno, pues hay otros. Yo leo de todo. Uno que me marcó mucho fue Nietzsche, por ejemplo. Yo odiaba la filosofía y sí, cayó en mis manos casualmente, por la universidad, en realidad, un libro de Nietzsche. Y de repente empecé a entender las cosas, ¿no? Había leído de todo, me había examinado de todo difícilmente. Y de repente llegó a Nietzsche y se me abrió un mundo, ¿no? Tuve la sensación de que por entender a Nietzsche acabé entendiendo a todos los demás, ¿no? De hecho, me encanta Nietzsche por ese comienzo que tuve, pero probablemente mi filósofo favorito es Kant, ¿no? Mm. Que es del que más libros tengo, además. Sí. Pero bueno, es gente que te marca. Y hablando de gente que te marca, ¿quién es la persona con la que más has hablado o compartido de libros? Bueno, pues a ver, te cuento. Es mi abuelo, obviamente, ¿no? Con mi abuelo no solo hablaba de libros, es que los libros para nosotros eran una especie de tranvía que nos llevaba a hablar de los sentimientos, ¿no? Muchas veces, durante mi niñez, durante mi adolescencia, me costaba mucho expresarme, expresar lo que sentía. Era como una especie de rabia constante, ¿no? Y cabreo constante con el resto del mundo. Y yo creo que él lo entendía muy bien, ¿no? Y entonces, siempre que empezábamos una conversación, la empezábamos con un ¿qué has leído esta semana?, ¿no? Y empezábamos a hablar de libros y de personajes y acabábamos hablando de sentimientos y comparando esos personajes con la vida real, ¿no? Y con la gente que nos rodeaba y cómo nos sentíamos respecto a la gente que nos rodeaba, ¿no? Él muchas veces pensaba que no es que yo fuera obsesiva con los libros, sino que leía los libros que necesitaba para cada momento de mi vida, ¿no? Es muy buen planteamiento. Sí. Entonces, claro, si yo a lo mejor en un momento de mi vida pues no estaba como para leer, pues no sé, historia, ¿no? pues no leía ningún libro que tuviera que ver, ¿no? Si necesitaba entender al ser humano, pues me acababa leyendo a filósofos, ¿no? Era lo que pensaba, ¿no? Entonces no es que yo cogiera un tema, sino que quería entender por aquello por lo que yo estaba pasando, ¿no? Pasamos muchas épocas juntos y siempre era leyendo, ¿no? Cuando era pequeña, escuchándole a él leer, luego leyendo yo, luego contándole lo que leía. Y luego estuvimos muchos años separados por circunstancias de la vida, ¿no? Y él pues siempre me llamaba a escondidas y ni siquiera me decía hola, ¿no? Me llamaba y ya escuchaba el ¿qué has leído esta semana?, ¿no? Y eso era precioso porque yo además en esa época y separada de él estaba bastante triste, ¿no? Entonces el escuchar su voz que me dijera eso pues era increíble. Y luego cuando crecí, ¿no? Y por fin pude volver a verle y a quedar con él. Bueno, pues empezamos a quedar los lunes, que él se quedaba solo en casa. Entonces eran como nuestros lunes de Malta y barquitos de café, ¿no? Que era sí. Lo que tomábamos. Y nos sentábamos con él ahí en la mesa y yo siempre empezaba diciéndole qué has leído esta semana, ¿no? Yo, de hecho, creo que empecé a notar que se ponía enfermo precisamente porque tardaba más de una semana en leer un libro, ¿no? Mm. Y bueno, pues él siempre me daba su beso en la frente, se traía su libro y empezábamos con nuestra conversación, ¿no? Y para mí esos lunes, todos esos años que los pude disfrutar, justo antes de que tú nacieras, pues fueron maravillosos, ¿no? Era lo más bonito para mí. Y luego, cuando él murió, dejé de leer. Estuve mucho tiempo sin leer, ¿no? Y cuando me quedé embarazada de ti, fue a los pocos meses de haber muerto él, encontré un libro que se llamaba Pipo, ¿no? Pipo era un perro que yo había tenido de muy chiquitita, sí. ¿No? Y entonces me hizo mucha gracia. Era un perro también, se llamaba Pipo, ¿no? Y bueno, te lo compré, era un cuentito muy de estos que solo tienen dos frases por página, claro, para bebés, bebés, ¿no? Y ese era el único libro que leía, ¿no? Y entonces naciste tú y empecé a leerte ese libro y a ti te encantaba el libro, ¿no? Recuerdo una vez que tú siempre has tenido mucho genio y que te enfadaste conmigo y rompiste el libro y yo creo que no he llorado más. Vamos, fue un horror. Y bueno, lo reconstruimos ahí como pudimos y seguimos leyendo a Pipo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empecé a leeros todas las noches. Me acuerdo. ¿No? Al principio era súper divertido, ¿no? A veces me inventaba los cuentos y como os leía siempre lo mismo, pues me acabáis diciendo, no es así, dice tal, y vosotros no sabíais ni leer, pero es que ya os lo sabíais de memoria, ¿no? Y luego llegasteis a esa época, que fue como un calvario para mí, en la que odiabais leer, ¿no? Entonces yo intentaba convenceros de un párrafo tú, otro párrafo yo, ¿no? Y con tu hermano funcionaba, pero contigo no. Contigo era, bueno, pues no pasa nada, mamá se sienta aquí y te leo, ¿no? Y ahí empezó la búsqueda del libro. De ahí empezó la búsqueda del libro, ¿no? Te leía todo tipo de cosas a ver qué te gustaba, ¿no? Y es que no mostrabas ningún interés. Hasta el día que te dije, bueno, pues o te lees un libro o cuidas de tus primas estas vacaciones, ¿no? Y cogiste un libro. Yo creo que estábamos en la del campo. Sí. Y cogiste un libro cualquiera y dije, verás, nada. Y fíjate, ¿no? Qué casualidad que ese libro te enganchó. Y empecé a hablar contigo de libros. Tú venías a contarme lo que había pasado en cada capítulo, estabas ahí emocionada, llorando, te cabreabas. Bueno, estampé era increíble. Estampaste el libro contra la pared. Y bueno, pues empezamos a hablar de libros, ¿no? Y yo creo que fue muy bonito, porque además tú y yo siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Empezar hablando de libros y acabar hablando de sentimientos. Sí. Y eso es precioso, ¿no? Pues y luego, sí. Bueno, los libros te unen a la gente, ¿no? Yo, gente, pues yo qué sé, por ejemplo, con tu abuela, pues al principio de nuestra relación, cuando íbamos de vacaciones con ellos, cuando tú eras muy chiquitita, a mí me sorprendió, por ejemplo, averiguar que mis padres leían tanto, ¿no? Y compartía libros con tu abuela y me encantaba porque además nos gustaba a las dos lo mismo. Tu abuela lee de todo, ya lo sabes. Sí. Y luego cuando he estado a lo mejor en un hospital o lo que sea, la abuela siempre me ha traído algún libro. Entonces tengo libros o sagas que las relaciono con ella, como Millennium o Los Pilares de la Tierra. o Tiempo entre costuras. Es un libro que le tengo mucho cariño, pero porque me lo trajo ella, ¿no?, al hospital. También Crepúsculo. Crepúsculo. Bueno, Crepúsculo es un libro que odiamos, ¿no? Ya. Se lo leía todo el mundo y era como, ojo, ¿cómo no nos lo vamos a leer, no? Y empezamos a leerlo y era un asco. Y yo, a la gente que tenía alrededor, todo el mundo, bueno, fantástico el libro, maravilloso y estupendo, ¿no? Y llegué al pueblo y la abuela se estaba leyendo Crepúsculo. Y yo, ¿te gusta? Y me dice, esto es una mierda. Lo que pasa es que nunca hemos sido capaces de, si empiezas un libro, lo tienes que terminar. Claro. ¿No? Entonces, claro, era como, o sea, fue la única persona con la que pude compartir todo eso. O sea, no solo me parecía un libro extremadamente machista, con un amor súper tóxico, sino que encima me habían destrozado a mi Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y lo habían convertido, exacto, vampiros con purpurina que brillaban, ¿sabes? Ya no te imaginabas a tu Drácula ahí que daba miedo. No. Era un tipo con purpurina, medio tonto, no sé. Fatal. Increíble. Crepúsculo fue un horror, pero me unió mucho a tu abuela. Algo bueno sacasteis. Sí, nos lo pasamos pipa criticándolo. Bueno, y en realidad ya lo has dicho un poco, pero ¿qué papel crees que han jugado los libros en tu vida? Pues, bueno, yo no sabría decirte. Creo que es probablemente lo más importante de mi vida. Son los que me han guiado. Los que me han sacado de momentos muy difíciles, los que me han hecho entender partes de mi vida, porque te sientes a lo mejor, bueno, pues te sientes como vinculada a un personaje porque está viviendo algo muy parecido a lo tuyo, ¿no? Y a veces ni siquiera entiendes sus planteamientos, ¿no? Estás viviendo algo similar y ese personaje pues hace algo que tú no harías, ¿no? Y dices, bueno, pues otra manera, ¿no?, de enfrentarte a ello. Para mí es fundamental los libros. O sea, yo creo que no pueden faltar, tienes que leer todo. Me pasa lo mismo con estudiar, ya sabes. Ya. O sea, es estudiar. ¿Por qué? Porque necesitas aprender, ¿no? Y es cierto eso de que cuando más sabes, menos conoces, ¿no? Y al final con los libros aprendes experiencias que te ayudan a abrir más la mente. Sí, es así. Hay libros que me han impactado, de hecho. Hay libros que me han hecho cabrearme conmigo misma, sí. De lo reflejada que te veías. De lo reflejada que me veía, o porque no estaba de acuerdo con el autor, no era un autor que a mí me gustara, o era un autor que había hecho declaraciones que, bueno, pues no iban con mis principios, ¿vale? Y leí el libro y a lo mejor estaba de acuerdo con sus planteamientos, no con sus conclusiones, pero sí con sus planteamientos iniciales, ¿no? Y decías, no somos tan diferentes. Ya. ¿Y qué opinas de las adaptaciones cinematográficas? ¿Alguna que te haya gustado o que no te haya gustado? A ver, no gustarme casi todas. Muchas. O sea, no soporto las adaptaciones cinematográficas de los libros. Te puedo decir la última, la más reciente, la de Invisible. Soy súper fan de Eloy Moreno, tengo todos sus libros, creo que solo me falta uno por leer. Invisible es un libro que me gustó mucho. Y bueno, ver cómo lo destrozaban en esa serie ha sido muy doloroso. De hecho, hay gente que no ha leído el libro y me ha dicho que vaya mierda de serie. Ya. Y yo les decía a todos, léete el libro. Es que el libro no tiene nada que ver. Sí, yo no me he visto la serie porque me has dicho que es horrible. Es horrible. Y también amé el libro. Es horrible. Es como convertir el bullying en un cuento de buenos y malos, de gente que se reforma, justificar mil cosas que son injustificables y que en el libro no se justifican. El libro es bastante triste, pero muy realista. Sí, con un final muy, muy realista. Exacto. Y esto pues tiene un final en el que los malos se vuelven buenos y se arrepienten de todo y todos hacen las paces y, bueno, un cuento de hadas. Sí, algo que nunca va a pasar. ¿Y que te gusten? Que me gusten, es verdad. Que me gusten Misty River. Sabes que adoro además la película. Y me leí el libro y era una de las películas que no quería ver, porque el libro me encantaba. Y bueno, vi la película y era increíble. O sea, la película es un calco del libro. No se han ido un milímetro del guión. Los personajes además son espectaculares y los actores hacen que cobren vida. O sea, la película está clavada. Yo la recomendaría siempre, la verdad. No te puedo decir que la película sea peor que el libro. Y luego Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, sabes que me leí el libro. Sí. Adoro a Escarlata O'Hara, es uno de mis personajes favoritos. A la Escarlata O'Hara del libro, ¿no? Pero es una Escarlata O'Hara muy odiosa. Muy odiosa. Es muy mala persona. La Escarlata de la película, bueno, pues esa Escarlata es más... light. Más light dentro de todo lo que es, ¿no? Porque la actriz también lo hizo increíble, ¿no? Pero es verdad que la película recoge los momentos principales del libro, ¿no? O sea, te puedo decir, por ejemplo, que Escarlata O'Hara en el libro tiene un montón de hijos, ¿no? Y en la película pues solo tiene a Bonnie. Tal y como la interpreta la actriz, además, cobra vida también el personaje. La verdad es que está muy bien, ¿no? Y no la odias tanto. La entiendes más. En el libro te cabreas con ella muchas veces. ¿Y personajes con los que te identifiques? Porque ya me has dicho Escarlata O'Hara. ¿Pero alguno más? Sí, sí. Escarlata O'Hara, desde luego. Y mira, me identifico con cualquier personaje que sea fuerte, que tenga una evolución y que tenga una profundidad psicológica. No me gustan los personajes planos. Entonces, a veces me gustan personajes muy oscuros, ¿vale? Pues como te he dicho, Escarlata no es que sea... una gran persona. Una gran persona. Me gustó mucho Frankenstein, el monstruo. Odiaba al doctor. Y me identifiqué mucho con él, por ejemplo, en su momento, ¿no? Lo leí muy, muy pequeña, la verdad. Pero me daba mucha pena y entendía su rabia, su odio. Y luego probablemente uno de los personajes que más me han gustado en mi vida es Elizabeth de La Rebelde, de Anya Seton, que es mi libro favorito. Y me gusta porque es una niña inocente, buena, a la que de repente empiezan a pasarle cosas malas, cosas horribles realmente, y tú ves que no es capaz de levantar la voz, que no es capaz de luchar, que se deja llevar, acaba arrastrada a las Américas, ¿no? Y poco a poco va creciendo en el libro, ¿no? El libro es toda una vida, ¿no? Y Elizabeth empieza de niña y acaba de mayor siendo viuda, ¿no? Y vas viendo cómo despierta, cómo va despertando y se va dando cuenta de su poder como mujer, como persona, como madre. Acaba encontrando además una indígena que la están vendiendo en una feria de esclavos y nadie la quiere porque es coja, tuerta, la pobre está hecha polvo, y entonces decide que la quiere ella, ¿no? Y bueno, pues la compra, la verdad, y la compra por tener una amiga, es increíble, ¿no? Y se acaban haciendo súper amigas las dos y pasando por mil cosas juntas, protegiéndose la una a la otra. No te voy a contar el final del libro, no. pero el libro es eso, es esa historia, ¿no? Y me encanta cómo crece Elizabeth en ese libro, ¿no? Y pasa de ser esa niña buena a lo que acaba siendo. Sigue siendo una buena persona, pero se desdibuja un poco su línea del bien y el mal. Si pudieras cambiar el final de algún libro... ¿cuál sería? A ver, yo en general no cambiaría los finales de los libros. No me gusta cambiarlos. Los libros son como son y muchas veces los libros tienen finales reales. ¿No te gustan? No. ¿Lloras? Probablemente. ¿Hay libros que te dejan muy vacía? Pues sí, es verdad. Hay libros que te impactan tanto que te tiras un tiempo sin leer porque no eres capaz de asimilar la historia, ¿no? Pero yo no los cambiaría porque es que la vida es así. Es que la vida tiene momentos en los que de repente no eres capaz de asimilar la historia, ¿no? ¿Qué podría cambiar? Pues te diría algún libro de estos que digo yo, los libros de tren, ¿no? Que de repente intentan ser originales y te hacen un final de estos que da una vuelta y al capítulo siguiente otra y cuando crees que la historia está finalizada dan otra vuelta más, ¿vale? Y yo te puedo decir que todos los que he leído así, como el de Harry Quebert, realmente acaban volviendo al final que tú originalmente pensabas que iba a ser, o sea, que es que no... Pero ellos se entretienen dándole vueltas a la historia de tal manera que te aburren, ¿no? Yo sí lo cambiaría, iría más directo al grano. Al final, para mí un libro de tren es un libro de tren, no tiene más, ¿no? Son entretenidos y te duran un viaje ya en tren. Ya está, claro, te duran un viaje en tren. A veces no, a veces duran menos. Si tuvieras que recomendarme 5 libros, ¿cuáles me recomendarías? Pues a ver, a mí me gusta recomendar libros pensando en la persona, ¿no? ¿Cómo es esa persona? Porque no puedes recomendar libros porque te gusten a ti, ¿no? Claro que te diría léete La Rebelde, ¿no? Sí. Porque es mi libro favorito. También porque es un personaje que a ti te encajaría. También te gusta la evolución de los personajes. Entonces, bueno, es un personaje que crece en el libro. Y eso es bonito de leer. Pero yo te diría que a ti te encajaría más, por ejemplo, La Fundación. La Fundación, mételo en el género que quieras. Creo que ya tuvimos esta discusión en la cocina de qué género es. Técnicamente es ciencia ficción. Sí, es ciencia ficción. No llega a lo de distopía. Es ciencia ficción, pero tiene mil cosas que a ti te encajan, ¿no? Sí. Tiene personajes fuertes. Para mí sí es un mundo distópico. Yo creo que es una historia que además a ti te podría inspirar y sacarte a lo mejor de otros mundos más de fantasía que a ti te gustan más, ¿no? Yo creo que ese te gustaría. ¿Qué más libros? Bueno, te he recomendado alguna vez Madre Tierra, Padre Cielo. Sí. ¿No? Ese es el de Sue Harrison, que va sobre un esquimal. Y es una historia mucho más dura que la de Elizabeth, pero es una historia parecida. Es una mujer muy fuerte, ella vive tan feliz en su iglú y de repente, bueno, pues empieza a crecer y empiezan a pasar cosas, ¿no? Cosas que suelen pasar en su sociedad y que no suelen pasar a las mujeres. Pero es una mujer mucho más guerrera, que despierta antes que Elizabeth, ¿no? Y por lo tanto sufre menos, se atreve antes a salir de donde está, ¿no? Y a levantar la voz, como digo yo. Luego te diría un libro de terror, porque no te he visto leer libros de terror. No. Y para mí uno fundamental es El Alumno. El Alumno es un libro que da muchísimo miedo. Yo lo leí de jovencita, ¿no? Y es de estos libros que dices, no me lo voy a volver a leer, porque a lo mejor cuando me lo he leído me ha dado mucho miedo y luego no, ¿no? Y me decepciona. Y me lo volví a leer hace poco y qué va. O sea, te engancha desde la primera página, es increíble. Es ese miedo psicológico, esa tensión, ¿sabes? Que te hace que no puedes parar de leer, ¿no? Y enganchas un capítulo con otro y con otro. No creo que sea la única a la que le pasa eso. Yo, de hecho, El Alumno me lo leí en una noche. Empecé una noche y no pude dormir en toda la noche leyendo el libro. Entonces, yo lo recordaba así, claro. La segunda vez he parado un poco, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es un libro que engancha, ¿no? Bueno, otro que te recomendaría por cambiar un poco, y este te lo he recomendado muchas veces, pero creo que es un libro que debería leerse toda la gente de tu edad, es Canción de cuna de Auschwitz, que fue un libro que a mí me gustó mucho. No es tan bueno como otros libros que tengo de la Segunda Guerra Mundial, pero es una historia real, muy, muy dura, pero no tan cruda como otros libros que tengo, ¿no? Entonces creo que es un libro que sí que podría leer, por ejemplo, un adolescente o una persona joven, ¿no? Que a lo mejor no le impacta tanto, aun siendo un libro muy duro, ¿no? Lo único que siempre te he dicho es que, bueno, pues cuando leas el último capítulo, si quieres, para ahí, ¿no? Sí, porque el autor luego dice el final real de la historia. Sí, el autor se inventó el final porque era tan triste la vida real que no quería que fuera tan triste, ¿no? Y entonces se inventó el final. Y si lees el verdadero último capítulo, él te cuenta la historia real. Y la verdad es que es de esos libros que te deja vacía. Muy vacía. Sí, que yo me tiraría llorando un rato. Sí, sí, yo estuve llorando un rato. Sí, sí. Y algún alumno al que se le he recomendado que también se lo ha leído también. Y bueno, ya para terminar, ¿algún libro que tengas pendiente o que quieras leer dentro de poco? Pues, a ver, estoy leyendo los cuentos de Arturo Barea, por continuar un poco, creo que es una especie de deuda moral que tengo. Y bueno, no lo he conseguido terminar porque, no sé, en algún momento desconecté y me ha costado volver a cogerlo, ¿no? Y luego me tengo que leer el último capítulo de Todo va a mejorar, de Almudena Grandes, porque sé que no lo escribió ella. Y lo empecé a leer y, a ver, lo ha hecho muy bien su editora, no voy a decir que no, ¿no? Pero se nota que no es ella. Y me da mucho, no sé, me da apuro leerlo, porque además siento que si termino ese libro ya no voy a tener nada más que leer de ella. Y bueno, pues hasta aquí estaría la entrevista. Muchas gracias por venir. Ah, pues muy entretenido. ¿A que sí? ¿A que sí? Pero bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Para mí, mi madre es una de las personas más importantes de mi vida. Siempre está ahí, siempre hablo con ella de libros y es tan reconfortante que pueda participar en mis proyectos porque ella es la que me anima muchísimas veces a participar en ellos. De hecho, ella era la que me decía, manda el programa, manda la idea, venga, que sí, que puedes hacerlo. Y me animó a todo. Y es la que siempre me anima en todo lo que es escritura, lectura, con mis cuentas, con mis proyectos. Entonces, para mí es un placer que esté aquí. Y no va a ser la última vez esto, porque es un especial del Día de la Madre, pero para distintas ideas que tengo, yo quiero que también esté, porque bueno, pues creo que es una persona que sabe muchísimo, que bueno, por haber leído tanto, reflexiona muy bien, conoce mucho y a la que a mí me gusta muchísimo escuchar hablar. Entonces, bueno, espero que hayáis disfrutado tanto del capítulo como yo grabándolo, porque para mí ha sido muy, muy bonito hacerlo. Y bueno, muchas gracias por venir de nuevo a Un Libro Más para escucharnos. Soy Nika Casado y podéis encontrarme en mis redes sociales como Nika's Bookmark. Hoy nos acompaña de nuevo como técnico Víctor Velázquez y nos despedimos todos desde los estudios de Sonora UC3M. Nos vemos en el próximo episodio.